Vamos a hacer una quiaco entre tres o cuatro, entre tres o cuatro. Vamos a hacer una quiaco entre tres o cuatro, entre tres o cuatro. Y uno pone la yuca y otro el boniato y otro el boniato. Y uno pone la yuca y otro el boniato y otro el boniato. Y a mí me toca, a mí me toca. Después de la quiaco he hecho poner la boca. Y a mí me toca, a mí me toca. Después de la quiaco he hecho poner la boca. Solo para el aquiaco se ha convidado, solo para el aquiaco se ha convidado, la vecina de aquí enfrente, la de aquí al lado, la de aquí al lado, la vecina de aquí enfrente, la de aquí al lado, la de aquí al lado, y a mí me toca, a mí me toca, después del aquiaco he hecho poner la boca. La boca. Vamos a hacer un ajiaco entre tres o cuatro, entre tres o cuatro. Vamos a hacer un ajiaco entre tres o cuatro, entre tres o cuatro. Y uno pone la yuca y otro el boniato y otro el boniato. Y uno pone la yuca y otro el boniato y otro el boniato. Y a mí me toca, a mí me toca, después del ajiaco he hecho poner la boca. Y a mí me toca, a mí me toca, después del ajiaco he hecho poner la boca.